El comité preparatorio por la conferencia te elogia a los grandes hombres del Monte Bektú para 2017. El comité con Corea y el grupo de estudio de la Ideachuche de Suiza publicaron hace poco la declaración conjunta en condena al secretario general de la ONU que se entrega a la censura y calumnia a Corea en adhesión a las fuerzas conservadoras pro-yanquis de Sur Corea.